quisiera gritar, pero que no es de amor, es fruta prohibida en mi corazón. Amor es secreto, de vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi almohada. Yo bebo el veneno, un beso en la boca, sentirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego que quema mi mente. Señor amante, hasta me encadena como el viento, usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego y mi suave suena este mundo compartimos. Señor amante, tan brillante está mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentimos que amarse, que es amarse. Como el viento usted me lleva a cualquier parte. Amante mío, me devora como el fuego y me suave suena este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentimos que. Yeah.